12 y 14 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a quedarnos ya con el tiempo dedicado a la política local. En la jornada de este martes 12 de febrero le llega el turno al Partido Andalucista y nos acompañan para ello integrante del Comité Local del Partido Andalucista, José Antonio Bautista. José Antonio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Y también la concejal andalucista en el Ayuntamiento, Sandra Atienza. Sandra, buenas tardes. Buenas tardes. Con ello vamos a conversar durante los próximos 30 minutos sobre asuntos relacionados con el ámbito de la política local. José Antonio, creo que querías comenzar, ¿no? Bueno, sí, yo, si te parece, empiezo. Porque, bueno, en esta ocasión a los andalucistas pues nos toca hacer unas cuantas reflexiones, sobre todo sobre asuntos que están teniendo lugar últimamente y sobre todo pues determinados asuntos que se están viendo en pleno y que, bueno, pues no nos parece de recibo, ¿no?, que se esté tomando la actitud que se está tomando por parte de este equipo de gobierno, que pasan absolutamente de todo, y a pesar de ello, pues bueno, los andalucistas en su momento nos comprometimos con el pueblo de Ubrique a que íbamos a hacer una labor, y esa labor la estamos haciendo. Estamos haciendo ahora mismo la labor que nos han encomendado, que es una labor que se hace desde la oposición, y desde la oposición pues estamos intentando controlar en la medida de las posibilidades y haciendo propuestas en la medida de nuestras posibilidades y en la medida en la que nos dejan, estamos haciendo propuestas a este pleno para que se estudie, y la sorpresa es que siempre nos encontramos alguna pega por parte de este equipo de gobierno. Un ejemplo lo poníamos anteriormente cuando hablábamos de una propuesta que se hizo por parte del Grupo Andalucista en el Ayuntamiento de Ubrique, que era sobre los desahucios y las hipotecas, los impagos de hipotecas, porque en nuestra localidad hay gente que tiene problemas con las hipotecas y hay gente que le está costando la misma vida el llegar a fin de mes y el poder pagar una hipoteca. Y por parte de este ayuntamiento pues parece que se ignora esta situación y siguen en sus 13. Nosotros hicimos una propuesta hace ya algunos meses, en concreto fue a finales del año pasado, y esta propuesta pues se dejó por parte del equipo de gobierno encima de la mesa para su estudio al martes siguiente. Pasó un martes, pasó otro, y siguieron sin convocarnos a los portavoces, a pesar de que el alcalde se había comprometido con todos los grupos políticos a estudiar esta situación de forma urgente. Llegó el siguiente pleno, no se había convocado, y por parte del portavoz andalucista se volvió a presentar esta misma moción. Y cuál es nuestra sorpresa, que por parte del alcalde y del Grupo Popular se quería volver a dejar encima de la mesa con el compromiso nuevamente de que se iba a estudiar la mayor brevedad posible el siguiente martes otra vez. Y entonces pues le dijimos que no, que nosotros estábamos dispuestos a estudiarlo y a verlo, pero que no volvíamos a dejarlo encima de la mesa, que se aprobara, si los grupos tenían a bien aprobarlo, que se discutiera, y una vez que se aprobara o se discutiera en pleno, entonces ya nos volveríamos a reunir para tratar estos asuntos. Y bueno, pues al final se aprobó con mayoría absoluta de todos los miembros del pleno. Y bueno, pues la reflexión sobre esto es siempre la misma. ¿Qué necesidad tiene este equipo de gobierno de que le pongan la cara colorada, ¿no? Porque es que es absurdo el que se presente una moción, la dejen encima de la mesa, después se vuelva a presentar, la vuelvan a querer dejar encima de la mesa y al final cojan y votan a favor. Bueno, lo más lógico sería directamente que votaran a favor y que se dejaran de pamplinas y de historias, no por nada, sino porque hay muchísima gente que lo está pasando mal. Y esta era una propuesta bastante interesante, ¿eh? Y como esas, pues mi compañera Sandra probablemente pueda hacer más de una apreciación, que de hecho ahora mismo le voy a ceder la palabra para que siga con esta misma línea, porque ella vive más a fondo en el día a día de los plenos y es la que está sufriendo directamente pues esta actitud que están teniendo los miembros del equipo de gobierno, ¿no? Pues sí, así es, como comentaba José Antonio, ¿no? Y otra cosa que también nos llama mucho al Grupo Andalucista es que, y que ha ocurrido a lo largo de todos estos plenos durante la candidatura, durante el gobierno que ha mantenido el Partido Popular, es que no nos han facilitado las cuentas, ¿no?, que reiteradamente el Partido Andalucista le ha pedido a este equipo de gobierno, las cuentas tanto de los festejos que se han producido a lo largo de este año, como las cuentas de feria, las cuentas de Navidad, en fin, que por parte del Partido Andalucista se le ha reiterado varias veces esta solicitud. Y aún a día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta, nos dicen que no las van a dar, nos dan largas, nos dicen que el pleno siguiente, al mes siguiente, pero a día de hoy no se ha recibido ninguna respuesta por parte de ese equipo de gobierno. sí que entendemos que tienen trabajo, que demás, que tienen que preparar muchas cosas, pero bueno, todo tiene un tiempo y consideramos ya que es necesario que nos faciliten las cuentas tanto al Partido Andalucista como a los demás grupos políticos, puesto que necesitamos saber y queremos también contribuir con nuestro granito de arena a todo lo que sea por el bien de los ubriqueños de Ubrique. También nos han comentado que en estas fiestas que se están produciendo ahora de los carnavales, ¿no?, estas fiestas gastronómicas, las asociaciones, ¿no?, que participan, que organizan y que se dedican pues a llevar a cabo todas estas acciones, nos han comentado que han sufrido recortes, ¿no?, que no, otros años no han tenido estos recortes, que entendemos que están en situación de crisis, que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero bueno, desde el Partido Andalucista creemos que hay que hacer recortes, pero hay que mirar dónde se hacen esos recortes. Porque si, por ejemplo, en la luz que se han puesto ahora en relación a las fiestas de carnavales, ¿no?, hay que reducir en luces, pues se reducen luces y no en las fiestas, quiere decir, en las subvenciones que se le dan a estas asociaciones. Por lo tanto, creemos que hay que mirar esos recortes, que sí que tienen que estar por la situación de crisis, pero hay que mirarlo porque estas asociaciones son las que hacen posible, ¿no?, que las fiestas se sigan celebrando, ¿no?, y que año tras año pues haya una tortilla, haya una chicharroná, y somos desde el ayuntamiento, habrá que contribuir poquito a poco para que esto se siga manteniendo. Hombre, y sobre todo, yo siguiendo con lo que está diciendo mi compañera, sí que tenemos una cosa muy clara los andalucistas, y es que hay que priorizar. Y priorizar significa qué es lo realmente importante. Y lo realmente importante en una fiesta como es el carnaval, que semana tras semana estamos viéndolo y año tras año se está viendo, lo realmente importante en este tipo de fiestas es sobre todo el salir a la calle, el tener este tipo de fiestas gastronómicas, ¿no? Y eso es lo realmente importante y eso es lo que hay que seguir apoyando, y en eso no se puede recortar. Y sobre todo hay una cosa importantísima, ¿no?, y es que lo achacamos todo a la crisis, o le echamos las culpas a la crisis, o le echamos las culpas al Partido Andalucista, o le echamos las culpas a la oposición, cuando no es así en absoluto. El presupuesto de festejo sigue siendo el mismo que en años anteriores. Entonces, ¿qué sentido tiene el reducir ese presupuesto o esa subvención a los diferentes colectivos? La pregunta es otra. La pregunta es, ¿en qué te has gastado el dinero en vez de haberlo echado en lo que realmente tienes que echarlo? ¿Que te has gastado más en luces? ¿Que te has gastado más? ¿Es realmente necesario, es estrictamente necesario el montar una caseta de todo por todo en la feria? Que sí, que estaba muy bonita. Pero ¿es realmente necesario eso? Y ahora recortar en una asociación de vecinos que se parte la cara y que está todos los años ahí. ¿Es realmente necesario que no le pongan los platos cuando un paquete de platos cuesta nada y menos, y que le recorten incluso en eso, y que cuando le den platos le den una cantidad que es irrisoria? Esas son las cuestiones que nosotros desde la oposición pues no estamos de acuerdo, y se lo trasladamos a la opinión pública para que lo sepa, y se lo trasladamos a todo el pueblo de Ubrique para que lo sepa cómo está funcionando este equipo de gobierno y las cosas que está haciendo. Y sobre todo, que no se está mirando por el dinero, porque en lo que es importante no se lo gastan y en lo que es importante derrochan. Y con esta actitud, pues nosotros no podemos estar de acuerdo en la vida. Y no podemos estar de acuerdo porque con este tipo de actitud lo que hace es que el carnaval año tras año vaya menos, en vez de ir a más como es lo deseable y como todos quieren. A lo mejor es que al alcalde le critican demasiado y no le gusta, que por cierto debería tomar nota de todo lo que dicen las agrupaciones y tomar nota en serio, porque lo que se dice en las agrupaciones es lo que la gente piensa en la calle y es lo que está en la calle y es vox populi, ¿no? Y por lo tanto, pues con este tipo de actitudes que denotan pues que se están gastando y que no miran por lo que realmente tienen que mirar, pues a nosotros los andalucistas nos preocupa muchísimo. Sí, bueno, y cambiando ahora un poquito de tema, otra cosa que le sorprende al Partido Andalucista, ¿no?, es en relación a la bolsa de empleo, que desde que tomaron la posesión de gobierno, ¿no?, pues están ahí diciendo que la van a hacer, que ya está media hecha, pero la realidad a día de hoy es que todavía esa bolsa de empleo no está vigente, ¿no? No está vigente, y nosotros lo que queremos desde aquí es reivindicar, ¿no?, que sí que hace falta una bolsa de empleo ya para que todos los ubriqueños tengan acceso al empleo, ¿no?, que a día de hoy es por lo que se debería de luchar, por el empleo, puesto que estamos viviendo una crisis grande, ¿no? Y lo que queremos fomentar desde el Partido Andalucista son las iniciativas para la creación del empleo, especialmente también el empleo en los jóvenes, ¿no? Que estamos castigados actualmente. Y bueno, y pues reivindicar que la bolsa de empleo la queremos activar prácticamente. Eso, ¿eh? Porque lo que no puede ser es que se apruebe, que digan que sí, y todavía esté muerto de risa y que no se haga absolutamente ninguna gestión a través de esta bolsa, ¿no? Y esto, vuelvo a insistir, es lo mismo que cuando presentamos nosotros la moción. Esperarse que lo vamos a estudiar, esperarse que lo vamos a ver. Coño, si este equipo de gobierno hubiera estudiado tanto durante toda su vida, probablemente ahora mismo tendrían 3 o 4 carreras cada uno de ellos, porque vaya si estudian los pobrecitos, ¿eh? Y a nosotros esta actitud nos preocupa, y nos preocupa porque los temas siguen agolpándose, las cosas siguen encima de la mesa y al final no sale absolutamente nada, no se saca ningún tema y sigue la casa por barrer unos por otros. Y así con esta actitud no se llega a ningún sitio. Con la moción nuestra pasó, al final la aprobamos y estamos esperando todavía que nos convoquen para el reglamento de desarrollo de este organismo que proponíamos que se creara y esta forma de ayudar a los ubriqueños que están pasándolo mal, y a día de hoy pues seguimos esperando. Con la bolsa de empleo pues pasa exactamente lo mismo. Tenemos un taller de empleo que está aprobado desde hace varios meses y que incluso, no solamente eso, sino que tiene dinero ingresado, 100.000 euros, creo recordar que era la cifra, lo tienen ingresado desde hace bastantes meses. ¿Por qué no se ha empezado todavía? Porque hay muchísima gente en Ubrique que lo está pasando mal. Últimamente estamos viendo los datos del paro. A los andalucistas nos preocupa enormemente este incremento de los datos del paro. Bueno, pues a este equipo de gobierno parece que no le preocupa y parece que siguen en sus 13, sin hacer absolutamente nada y sin preocuparse por los ciudadanos, que los ciudadanos son los que los han puesto ahí para solucionar problemas, no para generar más problemas todavía. Y con esa actitud, pues lo único que están consiguiendo es que la gente siga pasándolo mal y que al final, pues nosotros los andalucistas nos montemos en reverdía, ¿no? Y vengamos aquí a que lo sepa todo el mundo qué es lo que está haciendo este equipo de gobierno, porque estamos preocupados por la situación. El paro sube en Ubrique, el paro sube en Andalucía, el paro sube en España. Tenemos herramientas. No estoy responsabilizando al equipo de gobierno porque, lógicamente, las competencias no son municipales, pero sí que podemos aportar nuestro granito de arena. Sí que podemos hacer cosas para que el paro en nuestra localidad se reduzca. Entre otros, pues empezar este taller de empleo. Y una vez que empiecen este taller de empleo, pues ya reivindicaremos y ya pediremos a las administraciones que venga el resto del dinero o que se pongan las pilas con respecto a lo que tenemos entre manos. Y nosotros los andalucistas, lo hemos dicho siempre, si quieren nuestra ayuda, nuestro apoyo, lo van a tener para eso. Porque esto es una cosa prioritaria. Tenemos muy claro que las prioridades ahora mismo tienen que ser el empleo, el turismo y la marroquinería. Y bueno, a ellos se les llena la boca diciendo que la marroquinería, que si el apoyo a la marroquinería, que si van a hacer no sé qué, que si van a hacer no sé cuánto, y resulta que le suben el impuesto de basura a las empresas marroquineras de nuestra localidad. ¡Ole! Así se apoya a las empresas, subiéndole los impuestos. Vamos, eso me parece a mí absurdo. Y no solamente a las empresas, sino que la propuesta del Partido Popular era subirle a las empresas, subirle a jubilados, subirle a todo el pueblo, porque ellos planteaban en las ordenanzas municipales un incremento de todas y cada una de las tasas. La basura, un 4%, un 4 y pico. El agua, un 2,9. El IBI, un 13%. La tasa de deporte también se incrementaba en determinados servicios y actividades. Si a eso le sumamos la actitud del gobierno central de subir luz, de subir IVA, del IRPF, la bombona que cada día está más cara, seguimos sumando y al final pues lo que estamos haciendo es ahogar a todo el pueblo. Y nosotros pensamos que nosotros estamos aquí para intentar solucionarle los problemas a las personas, no para generarle más problemas. Y el alcalde precisamente está para eso. No está para coger el coche oficial, largarse y no traerse nada para nuestro pueblo. Y repito, el coche oficial para largarse y no traerse nada para nuestro pueblo. Lo que tiene que hacer es que cuando se vaya, se traiga algo para nuestro pueblo. Y así es como se consigue que esto salga para adelante y que entre todos empujemos. Y si no sabe cómo hacerlo, que pregunte, que tiene ahí a varios concejales dispuestos a hacer absolutamente lo que se les pida todo lo que se les pida para traer cosas para nuestro pueblo, y que no tenemos ningún problema en apoyarle, en explicarle o en decirle por dónde tienen que ir las cosas si no saben hacerlo. Pues bueno, a día de hoy siguen en sus 13, siguen haciéndolo a su forma, y se está demostrando que su forma no es la más idónea. Entre otras, porque a nosotros nos achacaban que el Antonio Barbadillo estaba ahí parado, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, pues el Partido Popular lleva al Antonio Barbadillo parado 2 años sin hacer absolutamente nada. ¿Qué están esperando? Cuando ellos en campaña dijeron que en 2 días y medio eso estaba solucionado y eso estaba arreglado. ¿Por qué no lo han solucionado ya? Es tan absurdo y tan ridículo como que al final las personas que se creían que tenían una varita mágica, pues ha demostrado que no, y que iban con engaños y que iban con mentiras a todo el pueblo y a todos los ciudadanos que los estaban escuchando. Nosotros, en cambio, pues hablamos con ellos y hablamos con datos encima de la mesa, y no se nos cae en prenda de volver a reiterar que nosotros, cuando salimos de allí, teníamos planteado una solución para Antonio Barbadillo, que resulta que esa solución era la que nos recomendaban los arquitectos que estaban trabajando sobre ese proyecto, y era la solución que se planteaba por una de las personas que más sabe sobre movimiento de tierra, que era un catedrático de la Universidad de Sevilla, que por lo visto es una eminencia en estos temas. Bueno, pues ahora llega este equipo de gobierno y dice que esta gente están todos equivocados, que ellos son más listos que todos ellos juntos, y eso ya no sirve. Y coge y reducen las recomendaciones que hacían, que era un muro de 60 centímetros, lo reducen a un muro de 40 centímetros. ¿Vale? Y eso saltándose todas las recomendaciones de arquitectos y demás personal cualificado. Bueno, pues esas son las actitudes que al final generan más problemas y que al final hacen que después de 2 años el Antonio Barbadillo sigan las mismas. Porque eso tenía que estar ya solucionado. No por nada, sino porque además el campo de césped artificial, que es un campo que estaba en buenas condiciones, ahora mismo está prácticamente intransitable. No se puede hacer absolutamente nada. Y todas las quejas que estamos teniendo pues van encaminadas a eso, a que está muy deteriorado, que el césped no está en condiciones y que cualquier momento pues los que juegan allí se pueden partir las piernas de la debache que hay allí y de lo mal que está el estado de este terreno, ¿no? Pues bueno, son cosas que por parte del equipo de gobierno se tenían que haber solucionado y que no se solucionan. Y después vuelvo a insistir, nosotros los andalucistas estamos dispuestos a tenderle la mano, nosotros estamos dispuestos a explicarle las cosas, nosotros estamos dispuestos a echar una mano en lo que sea, pero si no quieren tomar esa mano que nosotros le estamos brindando, pues la situación es muy complicada. Es muy complicada para nosotros como andalucistas, que estamos viendo cómo se están equivocando y que lo denunciamos públicamente que se están equivocando, pero ellos siguen en sus 13, simple y llanamente, porque el Partido Andalucista les está diciendo algo y ellos creen que ya por ese simple hecho hay que hacer lo contrario. Y así, con esa actitud, no se puede continuar. Una de las cosas también que porque empezamos hablando de los plenos, ¿no? Y hay una cosa que es muy, muy significativa, ¿no? En este último pleno que tuvimos, pues resulta que llevan a la aprobación del pleno las ordenanzas fiscales para este año 2013. Bueno, eso pues en principio es algo que es importante, ¿no? Es uno de los plenos más importantes que se desarrollan a lo largo del año. Por cierto, a lo largo del año, el año pasado no se aprobaron ordenanzas fiscales. Y eso es preocupante, sobre todo, no por nada, sino porque nosotros los andalucistas, pues estuvimos recordándoselo desde el mes de septiembre, que fue la primera vez que vino uno de los compañeros andalucistas a estas ondas, y se lo recordó expresamente. Y además se lo ha recordado en reuniones de juntas de portavoces, en reuniones de comisiones informativas y en diferentes preguntas en los plenos. Bueno, pues a pesar de que nosotros lo estábamos avisando, que las ordenanzas tienen que estar aprobadas a finales o a mediados más bien de noviembre para que entren en vigor el día 1 de enero, bueno, pues este equipo de gobierno, que es más listo que todos los demás juntos, resulta que no las aprueba. ¿Qué conlleva eso? Pues eso lo que conlleva es que como este equipo de gobierno no ha llevado a pleno en tiempo, pues ya automáticamente el IBI se ha subido un 13%. El IBI, el catastro, que es el impuesto que pagan todas las personas que poseen una vivienda, que tienen una vivienda en propiedad. Pues bueno, este recibo va a venir con un incremento de un 13%. Y bueno, pues siguen en las mismas. ellos no lo llevan a pleno, y en este último pleno del mes de enero resulta que llevan a aprobación unas tasas sin haber hablado con los grupos políticos que tienen que levantarle la mano para aprobarla. ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe que un equipo de gobierno en minoría va a poder sacar para adelante unas cuentas sin haberlas consultado y sin haberlas hablado y sin haberlas negociado con ningún grupo político? Esto es inaudito. Esto es la primera vez en la historia de este ayuntamiento que se produce una situación de este tipo. Y a nosotros los andalucistas pues nos preocupa de verdad. Y además que nosotros en su momento lo estuvimos avisando y estuvimos insistiendo. Pues nada, este hombre sigue, este alcalde sigue en sus 13, no las lleva en tiempo, cuando las lleva tarde, cuando las lleva mal. Y además hay otra cosa muy importante que hay que decir, que está todo el día que se le llena la boca de consenso y diálogo. Bueno, ¿qué consenso y qué diálogo se ha llevado a cabo con la aprobación de las ordenanzas? Ninguno. Y no solamente eso, porque si a nosotros los concejales no nos las explica, nosotros tenemos otros medios, y es preguntarle en los plenos, intentar insistir, pero hay un organismo que se llama Consejo Económico y Social, que tanto insistían que le iban a dar una vida enorme y que se iba a convocar prácticamente todos los días con todos los colectivos y demás, pues bueno, resulta que convocan un Consejo Económico y Social sin notificar a los representantes, sin haberlo constituido, y estamos ya a 2 años de legislatura y aún no se ha constituido el Consejo Económico y Social, con una confusión enorme, con colectivos que no sabían si tenían que nombrar a un representante por cada colectivo o si era uno por cada representante de todos los colectivos culturales, de todos los deportivos. O sea, es un caos. Y con esta situación y con esta actitud, pues no se puede llevar unas ordenanzas a aprobación a un pleno. Y sobre todo, no se puede llevar unas ordenanzas intentando subir basura, intentando subir agua, intentando subir deporte, intentando subir pues todos y cada uno de los impuestos que a ellos les parecía. En esta situación en la que estamos, hay que aprovechar y hay que atarse los machos. Y no se puede pretende que los ciudadanos carguen con el peso de los gastos que está teniendo este ayuntamiento y que no son tan importantes, como decíamos anteriormente. Hay que reducir gastos. Y la forma de reducir gastos, pues es esa, el mirar por el dinero como si fuera tuyo. Y más todavía, hay que reducir al mínimo las cosas que son accesorias. Y este equipo de gobierno, pues no está reduciendo en ese tipo de cuestiones. No se están reuniendo, no se están reduciendo en absolutamente nada. Y no solamente eso, sino que el Partido Andalucista ha hecho las cuentas y entre lo que suben las participaciones en los ingresos del Estado, que son unas participaciones, que, o sea, un dinero que mandan por parte del Estado, y lo que se incrementa el IBI, estamos hablando de que en este año pues cuentan con 600.000 euros más aproximadamente. Con 600.000 euros más no son capaces de gestionar este ayuntamiento y les hace falta también subir la basura, el agua y demás tasas que ellos proponían la subida. A nosotros nos parece que eso es una barbaridad. Y nos parece que es una barbaridad también, entre otras cosas, porque el otro día escuchamos al alcalde, que es de todo menos prudente, y viene a estas ondas a decir que por parte del ayuntamiento se están haciendo gestiones que tienden a que Biorreciclaje se disuelva y que lo absorba Provisa y que se van a mantener todos y cada uno de los puestos de trabajo. Vale, estupendo. Y que así se va a ahorrar un montón de dinero. Vale, estupendo. ¿Y entonces qué sentido tiene subir la basura si estás diciendo que te vas a ahorrar dinero en los costes? ¿Cómo se come eso? Si por un lado me estás diciendo que te vas a ahorrar dinero y por otro me suben los impuestos. Esto es ridículo. Y no solamente eso, sino que además dice que va a mantener todos los puestos de trabajo y resulta que en la empresa Biorreciclaje hay 3 mecánicos. ¿Qué pasa? ¿Vamos a tener un montón de mecánicos aquí que ahora mismo se encargan de toda la sierra, de los camiones de toda la sierra? ¿Vamos a tener más mecánicos que gente limpiando en las calles? ¿Y qué pasa con el personal administrativo? Si lo va a absorber Provisa, en Provisa hay personas trabajando y en Biorreciclaje también hay personas trabajando en la administración. ¿Qué va a pasar? ¿Que va a haber entre mecánicos y personas de oficina, va a haber más gente que limpiando en las calles? A nosotros esto nos preocupa. Y estas cosas hay que tratarlas y estas cosas hay que verlas con los grupos antes de nada. No por nada, sino porque le puede pasar exactamente igual que le ha pasado con las ordenanzas. Que es que los grupos directamente cojan y le voten en contra y ahora ve qué hace. Después lo escucharemos llorando por ahí, o lo que es peor, después los escucharemos a todos ellos que en lugar de estar intentando llegar a acuerdos con los diferentes grupos políticos, lo que hacen es decir, como dijeron en el pleno, que muy bien, pues que ahora los acuerdos a los que llegaron con el Partido Andalucista no van a cumplir ninguno de ellos. O sea que encima ellos son más chulos que un ocho y de lo que hablamos, nada de nada. Bueno, pues con esta actitud lo que están consiguiendo es pues que la capacidad que de aguante que tienen los concejales andalucistas esté cada vez más desbordada hasta que llegue un punto que digamos, bueno, hasta aquí, señores. Y ya se les ha dado un toque de atención con esto de las ordenanzas. Señores, que están en minoría, que hay que hablar, que hay que dialogar con la oposición, no con el grupo andalucista, con todos los grupos, que todos los grupos están ahí deseando que los llamen para sentarse con ellos, para ver por dónde van las cosas y a ver qué es lo que tienen en mente. Pero como un día dicen una cosa, al día siguiente dicen otra, después se vienen a la radio y los escuchamos decir otra, y después, al final, hacen lo que les da la gana y lo llevan como les da la gana, pues después vienen los problemas y vienen los sustos. Y vienen las situaciones estas tan ridículas como que, por primera vez en muchísimo tiempo, en la historia de este ayuntamiento, unas ordenanzas se hayan tumbado. Y se tumban precisamente por la falta de diálogo de este equipo de gobierno. Porque no quiere coger la mano tendida que los andalucistas le enseñamos desde que estábamos en la primera sesión de investidura. Porque de hecho hay que recordarle al Partido Popular que si hoy está ahí es por el apoyo del Partido Andalucista, que en su momento decidió levantarle la mano para que Manuel Toro fuera el alcalde. O sea que ahí es donde hay cosas que parece que se les olvidan, y por supuesto pues habrá que corregirlas, y tendrán que corregirlas, porque nosotros los andalucistas vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir luchando por nuestro pueblo y vamos a seguir preocupándonos por todas estas cuestiones que hemos puesto encima de la mesa y que seguro que más de una pues se nos quedan también en el tintero porque por razones del tiempo pues se nos agota, ¿no? Quedan todavía unos minutos más, no sé si queréis comentar alguna otra cuestión sobre la vida política local. Bueno, yo siguiendo con un poco más, es que creí que se nos iba el tiempo. ¿Qué tiempo nos queda? Unos 4 minutos. Bueno, pues en estos 4 minutos pues sí que nos gustaría aprovechar pues para seguir insistiendo en que los andalucistas vamos a seguir trabajando en la línea que lo hemos hecho anteriormente. Nosotros, cuando estábamos en gobierno, el fin último que teníamos era el bienestar de nuestro pueblo. Actualmente, el fin que tenemos es el bienestar de nuestro pueblo. Y lo que pasa es que los ciudadanos nos han puesto en un lugar en el que nos han puesto, que es en la oposición, y desde la oposición vamos a seguir trabajando de forma diferente, pero insistiendo. Y de hecho, pues a la vista está, ¿no? Seguimos haciendo propuestas, seguimos aprobando propuestas, seguimos viendo. Porque, entre otras cosas, bueno, esto de las ordenanzas ha sido muy simple y muy claro. A nosotros nos preocupa, y nos preocupa que intenten cargar sobre los ciudadanos lo que es el peso de esta crisis, y por eso, simple y llanamente, es por lo que le hemos votado en contra. Pues bueno, vamos a seguir insistiendo, nosotros vamos a seguir trabajando en esta línea, y no vamos a dejar pues que lo que nosotros creemos que se están equivocando pues pase por desapercibido y que consiga salir para adelante, ¿no? Porque, vuelvo a insistir, nosotros seguiremos insistiendo, nosotros seguiremos trabajando en la línea que lo hemos hecho hasta ahora y seguiremos mirando por el bien de nuestro pueblo y mirando por la gente que tenemos alrededor, que es al final la que nos pone y la que nos quita de los sitios. En su momento se decidió que el Partido Andalucista tenía que estar en oposición, y el trabajo desde la oposición pues está consistiendo en eso, en controlar, en fiscalizar las actuaciones que se están haciendo por parte del equipo de gobierno, tanto en unas cosas como en otras. Hemos hablado antes del Barbadillo, hemos hablado de las ordenanzas fiscales, hemos hablado de biorreciclaje y sobre todo pues seguimos insistiendo en que hay que darle participación a los diferentes grupos políticos, que hay que seguir dándole participación a los ciudadanos, porque los ciudadanos también tienen su voz, y el Consejo Económico y Social que han convocado, bueno, el paripé de Consejo Económico y Social que se ha convocado no tenía por qué haberse hecho así, de esa forma. Hay que convocarlo ya. Igual, exactamente igual pasa con el Consejo de Radio. Hay una propuesta encima de la mesa que dice que se convoque cada dos meses y que se cumplan lo que dicen los estatutos a rajatabla, y por parte del concejal y por parte del alcalde pues siguen sin convocarlo, siguen sin sentarse para tratar estos asuntos, y parece que les da exactamente igual 8 u 80. Y es preocupante, ¿eh? Es preocupante porque como mínimo para aprobar los presupuestos, la programación y las tasas que se van a cobrar en la publicidad, hay que convocar mínimo 2-3 consejos al año. Bueno, pues con este concejal y con este equipo de gobierno no hemos tenido prácticamente ninguno. Desde el mes de noviembre de hace 2 años no se convoca el consejo de radio. Parece que les da miedo, y la verdad es que nosotros los andalucistas no entendemos ese miedo que le tiene a convocar un consejo de radio. ¿Qué pasa? ¿Que le decimos las cosas y le molesta? Pues es tan fácil como trabajar y hacer las cosas y no dejarlas encima de la mesa y no despreocuparse, sino simple y llanamente el preocuparse por las cosas. El otro día tuvimos el primer consejo después de 1 año y pico sin ninguno. Y entre otras cuestiones, pues estaban quejándose algunos compañeros de que había una cadena privada que estaba haciendo competencia bastante agresiva contra esta radio, ¿no? Contra esta casa. Bueno, pues lo tienen muy fácil. Nos están cogiendo la luz. Y por parte del ayuntamiento, a pesar de que nos están cogiendo la luz, no se la cortan. Esto es ridículo también, ¿eh? Y se arregla si nos están haciendo la competencia, si nos están haciendo daño, bueno, pues es que nos están cogiendo la luz, que la estamos pagando entre todos los ubriqueños, una empresa privada. Eso es como si yo voy a mi casa y cojo y la engancho y ya está, y me la están pagando todos los ubriqueños. No es lo más deseable y no es lo más lógico. Pues bueno, tan fácil como cortársela y tan fácil como pedirle que te paguen todos los incrementos de luz que ha habido. Que la luz, entre otras cosas, ha subido una barbaridad. Y aquí, pues si al año tenemos en el presupuesto que aproximadamente unos 6.000 euros es lo que se gasta de luz en esta emisora, pues multiplicamos por 2 emisoras, ya son 12.000 euros. Con esos 12.000 euros podríamos haberle pagado a la gente de los chicharrones, a la gente de los chorizás, a la gente de la tortilla. Y no te tienen que poner la cara caliente, ni ponerte la coloradita, ¿eh? Fíjate tú, qué tontería. Y mira de dónde se puede sacar un dinero que te estás gastando, que no tenías en principio presupuestado, y que es un incremento que te estás haciendo ahí. Bueno, pues pide eso y ya tienes para la gente. Fíjate qué fácil sacar dinero de donde no lo hay. Bueno, pues este equipo de gobierno sigue en sus 13. Y por parte del grupo andalucista se le hizo el ruego de que iniciara las negociaciones tendente al cobro de ese recibo que se ve incrementado, ¿no? Y como esas podríamos estar hablando aquí pues muchísimo tiempo. Pues son los temas que queréis abordar dentro de este espacio de política que llega a su fin, 12:46 minutos. Agradecemos a José Antonio Bautista, integrante del Comité Local del PA, y a Sandra Atienza, concejal andalucista en el Ayuntamiento, que nos hayan atendido en este tiempo de política local. Gracias. Nada, gracias a ustedes. Sí.